last night and got that old feeling when you came in sight. I got that old feeling the moment that you danced by. Then when I caught your eye, my heart stood still. Once again I seemed to get that old yearning, and I know the spark of love is still burning. It would be foolish to start while that old, old, old feeling is still in my heart. La señora Dorothy Dandridge. Y este tema titulado That Old Feeling. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Este era el primer tema de la tarde. Les recuerdo el mail del programa. No solo jazz@gmail.com. No solo jazz@gmail.com. Tiene un chat interno, por lo tanto, si tiene Gmail podemos interactuar a lo largo del programa. Tenemos en el chat, escuchando el programa, a Karma, una fiel auditora del programa. Y a ella le vamos a dedicar el siguiente tema. Es un tema... una balada. Hoy va de temas así como muy, muy melosos, baladas, tranquilas. Hace calor, verano, por lo tanto, a estas horas de la tarde, recién hemos cruzado el término horario de las 4, son las 4 y unos pocos minutos, pues no está como para agitarse demasiado. Por lo tanto, estos primeros compases del programa, siempre dedicado a intérpretes femeninas, pues serán de cantantes y baladas tranquilas y agradables. Anita O'Day y este precioso tema dedicado a Karma. Tenderly, noctámbulas, noctámbulas y noctámbulos. Noctámbulas dos veces. Buena tarde. Buena nit en Valparaíso. The evening breeze caress the trees tenderly. The trembling trees embrace the breeze tenderly. In a sigh, we're sleep. Your arms open wide and closed me inside. You took my leaves. You took my tenderly. Una preciosa balada, la señora Anita O'Day, y este tema, Tenderly, un clásico. Como un clásico también es lo que nos va a cantar a continuación la señora Blossom Davey. Blossom Davey. Estamos rescatando aquellas grandes damas del jazz de los años 50 y 60. Blossom Davey. Once upon a summertime. Érase una vez en un verano. Blossom Davey. Once upon a summertime, if you recall, we stopped beside a little flower stall. A bunch of bright forget-me-nots was all I'd let you buy me. Once upon a summertime, just like today, we laughed the happy afternoon away and stole a kiss in every street cafe. You were sweeter than the blossoms on the tree. I was as proud as any girl could be, as if the mayor had offered me the key to Paris. Now another winter time has come and gone. The pigeons feeding in the square have flown. But I remember when the vespers chime, you loved me once upon a summer time. Pigeons feeding in the square have flown, but I remember when the vespers chime, you loved me once upon a summer time. Once upon a summertime, la señora Blossom Davey. La semana pasada, el poeta y amigo chileno Bruno Montané me dejó un libro de un poeta y un escritor chileno que no conocía, Leonardo Sangüesa. Que no se moleste el señor Sangüesa por no conocerle, además no tendría por qué hacerlo. No tengo ninguna obligación de conocerle, pero ha sido grato el encuentro con este hombre. Leonardo Sangüesa nació en 1974, es autor de los libros de poesía Cortejo a la Llovizna, 1999, y Tres Bóvedas, del año 2003, de una compilación de la obra poética de Rosamel del Valle, del año 2000, y de la antología El Bacalao, Diatribas Antinerudianas y otros textos, del año 2004. El libro que tengo en las manos se llama Agua Perra, y es un recopilatorio de artículos de prensa que él ha escrito durante los últimos 5 años, crónicas de Leonardo Sangüesa, que se publicaban en un periódico chileno, porque este señor es chileno. Y les voy a leer algunos de estas crónicas. Casi todas no pasan de 2 hojas de un libro. Según la nota del mismo autor, esta página son una selección de los textos que he venido publicando semanalmente desde hace unos 5 años en el diario Las Últimas Noticias, bajo el encabezado Agua Perra. Y ha conservado para el libro pues el título de esta columna. Les voy a leer en primer lugar una que lleva por título Ni ancho ni ajeno. Ni ancho ni ajeno. Hay que hacer una selección con estos textos, porque claro, al haber sido escritos para ser publicados en un diario chileno, a veces los temas son muy localistas y también tienen pues personajes y hechos y costumbres que posiblemente son ajenas a la gente aquí en Cataluña y en España. Entonces hay que ir como haciendo una selección. Ni ancho ni ajeno, del señor Leonardo Sangüesa. La actual discusión acerca de la vida privada de las personas me parece un hecho bastante paradójico, pues muchos de quienes participan en este curioso debate son individuos que nunca han tenido vida privada, o que alguna vez la tuvieron, pero que voluntariamente renunciaron a ella. En particular, la idea que un exhibicionista de profesión tiene acerca de la privacidad constituye todo un enigma para mí. No entiendo que alguien se empelote delante mío por su propia iniciativa y luego se queje de su desnudez. Tiendo a creer, sin embargo, que para este tipo de personas el mundo no es ancho ni ajeno, sino propio. Estrecho y mullido como una almohada que los escucha y aplaude, diluyéndose así las barreras entre lo íntimo y lo público, entre la música de sus vidas y el ruido anónimo del perraje. En ese sentido, las banalidades biográficas de la farándula, el deporte o la política no son solo un chicharreo para combatir con aburrimiento el aburrimiento generalizado de la población, sino también un efectivo agente transformador de nuestras ideas más básicas acerca de la realidad. Hace poco, por ejemplo, leí unos comentarios a propósito de la desgraciada vida sentimental, de Marlene Olivari, en los que 2 expertos en el alma humana sostenían que las mujeres muy bellas están condenadas a eternas infidelidades, pues los hombres las buscan solo para lujuriosas chacotas de amor. Ya no quedan caballeros con buenas intenciones. Chacotas es como un término muy chileno, pues es como un pasatiempo. Chacotas es como pasar el tiempo de broma, no en serio. Es posible que esos juicios sean verdaderos de cabo a rabo, pero cabe preguntarse qué dicen las mujeres feas al respecto. Y sobre todo, qué dicen las mujeres bellas que creen que el mundo no es una almohada, sino que es ancho y ajeno. De un momento a otro, nuestros comportamientos han comenzado a ser evaluados según las extrañas varas de las personas que no tienen privacidad, aceptando como patrones generales de conducta las biografías de figuras casi ficcionales, de manera que todas las mujeres bellas deberían guardar un futuro trágico y desventurado como el de Marilyn Monroe, al igual que las feas deberían estar muy contentas

And who would think that the man I loved was quite so handsome, quite so tall. Well, it's through. It's just a memory I had. One I almost forgot, 'cause this weather's so hot, and I'm feeling so bad about a date. Oh, wait, I'm such a fool. You're just a guy who stopped to buy me something. Ruth Cameron. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Lunes de 4 a 6 de la tarde, en estrictísimo directo desde Barcelona, Contrabanda FM. Y los sábados a partir de las 22 horas en Valparaíso, la Radioneta. Sábados a las 22 horas. Programa que se repite allí en Valparaíso, en la Radioneta, al sábado siguiente a las 8 de la mañana. 8 de la mañana. Laura Fitchie, una preciosa balada que tiene un montón de intérpretes, como la mayor parte de las canciones que hemos estado escuchando hasta ahora. Y esta es una canción que a mí me gusta particularmente. What are you doing the rest of your life, Laura Fitchie. What are you doing the rest of your life? North and south and east and west of your life. I have only one request of your life, that you spend it all with me. All the seasons and the times of your days, the nickels and the dimes of your days. Let the reasons and the rhymes of your days all begin and end with me. asleep in your eyes. It may take a kiss or two of my life is all of my life with you. Forma de canción, What are you doing the rest of your life? ¿Qué vas a hacer por el resto de tu vida? No creo que sea fácil contestar esta pregunta. Bien, noctámbulos. En la primera cita de este mes de agosto, mes de vacaciones aquí en Cataluña y en el hemisferio norte, pues estamos en verano, cosa que nuestras amigas y amigos de Valparaíso y el resto de Chile donde escuchan el programa, pues estarán seguramente pasando frío. Tienen un invierno bastante frío allí en Chile. Otra de estas crónicas de Leonardo Sangüesa, de su libro Agua Perra. Y justamente les voy a leer uno que tiene relación con ese país al cual me refería hace poquito, Chile. De allí es el señor Leonardo Sangüesa. Bien, les voy a leer esta crónica titulada así, Este País. De un tiempo a esta parte se ha puesto muy de moda referirse a Chile con la evasiva y remilgada expresión este país. Su uso se ha extendido de una manera tan veloz e irracional que si nadie ha llegado a exclamar viva este país o gol de este país en lugar de viva Chile o gol de Chile, es solo porque la muletilla se utiliza exclusivamente para quejarse. Un ejemplo. En este país, la justicia es como el ajo. O mejor, en este país, todo es como el ajo. Y es por culpa de este país que Chile no logra levantar cabeza. Dependiendo del ánimo y de los sucesos, puede decirse que vivimos alternativamente en Chile y en este país, sin que nos radiquemos jamás en uno u otro territorio. Somos nómades. No hay mucha diferencia entre esa manera de referirse a Chile y la forma en que Martín Vargas habla de sí mismo, en tercera persona. Pero Martín habla de Martín con admiración, con culpa o incluso con piedad, como quien habla de un hijo encarcelado, porque en el fondo Martín sabe muy bien qué dice cuando dice Martín. En cambio, nosotros, cuando hablamos de este país y no de Chile, nos estamos lavando olímpicamente las manos, inculpando a los demás, que son puros desgraciados, de las calamidades que pasan, o situándonos en la tribuna de un observador cauto y sin relieve, porque así no sufrimos ni ejecutamos la condena de la nacionalidad. En Chile lo estamos pasando muy bien. Chile es una tierra próspera, y si no fuera porque en este país los desgraciados salen siempre con la suya, sería el paraíso terrenal. En Bolivia, hace unos 10 años, me encontré con unas chilenas que lloriqueaban en el pasillo de un hotelucho. ¡Ay, quiero volver a mi chilito!, se quejaban. Las muchachas habían salido por la noche en busca de acción, pero la policía boliviana, en un operativo de rutina, las detuvo junto a un ejército de putas y les hizo saber lo que es canela, alojándolas en un calabozo maloliente, frío y multitudinario. ¡Ay, mi chilito!, berreaban las chicas lindas al día siguiente, mientras unos turistas italianos, que también habían caído en la redada, se morían de contentos por haber conseguido grandes aventuras en Latinoamérica. Esas mismas chilenas que chillaban por Chilito se quejarán ahora de este país. Como dicen los comentaristas deportivos, la doy firmada. Chilito, Chilito, qué Chilito. Lo que ellas querían eran sábanas limpias y automóviles con aire acondicionado. Querían tiendas, querían pololos, querían happy hours y sobre todo querían un pituto que las sacara de la comisaría. Las palabras, al parecer, han comenzado a valer exclusivamente como moneda de cambio, y las peculiaridades que uno les encuentra se han convertido en quisquillas banales del escritor. Recuerdo, por ejemplo, que hace una tracalada de años, Florcita Motuda cantaba su canción Gente, y todos entendíamos que se refería a la multitud informe. Patricio Alwin primero y Joaquín Lavín después les pasaron la plana a las palabras gente y pueblo, como en inglés. Ahora, pueblo no tiene significado alguno, y nosotros hemos pasado a ser esa gente aglomerada, esa multitud sin sentido, ese país sin nombre. Este país. Leonardo Sanhueza, 14 de junio del año 2004. Thank you. era el saxo del señor Halcón, de un, no Halcón de Halcón, de aquel pájaro, no, sino Halcón, de un álbum grabado en Holanda, en Münster, Holanda, el 6 de junio de 1987, Estudio 44 en Münster. El álbum lleva por título Riptide. Le acompaña una sección rítmica local. Rein de Graaf al piano, Koos Seliersen al contrabajo y Erik Ineke a la batería. Este es un disco del sello Timeless Records. Halcón. Saxo, tocaba el barítono, el tenor y clarinetista. Este hombre nació el 24 de noviembre de 1925 en Pensilvania, Estados Unidos. Gran músico, gran compositor y arreglista. Comenzó estudiando música clásica de muy joven, pero después se decidió por el jazz. Y aquí lo tenemos en Holanda, aquí el año 1987. Y más o menos como casi un poco más de medio año antes de fallecer. Falleció el 15 de febrero del 88. Y esto es junio del 87, pues eso, como 8 meses antes de fallecer. Y allí estaba en plenas facultades, brindándonos primero esa preciosa balada de Thelonious Monk titulada Blue Monk. Y ahora vamos a escuchar una canción de Tad Dameron, donde apuramos un poquito el tiempo para ir dándole algo más de vidilla y de vitalidad a la tarde, y les dejo con un tema que lleva por título Hot House, Halcón, de su disco Riptide. We'll be right back. Hot House, el señor Alcon, del disco Riptide. Y ahora escucharemos justamente la composición que le da título a este disco, grabado en el estudio 44 en Monster, Holanda, el 6 de junio de 1987, editado por el disco, por el sello Timeless Records de aquel país, Holanda. Y ya les digo, la composición que le da título al álbum es original del señor Coleman Hawkins, Riptide. Thank you. Riftide, original del señor Coleman Hawkins, de interpretación de Alcon y su grupo del álbum del mismo título, Riftide, del sello Timeless Records. Querido diario, esto es de Leonardo Sangüesa, de su libro Agua Perra. Querido diario, nunca he podido entender muy bien qué significa el aburrimiento. ¿Alguien sabe a ciencia cierta qué es aburrirse? Por cierto, no me refiero al aburrimiento considerado como la simple carencia de entretención, sino al aburrimiento total, que es una mezcla variable de tedio, hastío, hartazgo, fastidio, cansancio, rutina y qué sé yo cuántos otros sustantivos que se van apilando como ladrillos para construir ese indefinible estado de ánimo que supongo era el que yo sentía cuando comencé a escribir esta columna. Al parecer, el aburrimiento es una utopía, una utopía ominosa, pero utopía al fin. Uno puede sentir tedio, darse cuenta y seguir sintiendo tedio, pero el aburrimiento se escabulle, como el asombro, apenas nos enteramos de su presencia. En este sentido, aburrirse y asombrarse vienen a ser, si se me permite la antigualla, la misma jeringa con distinto bitoque. Espejismos que vienen y se van sin la menor consideración para nuestra psicología. La plenitud del asombro y el vacío del aburrimiento son recintos donde solo se admiten niños y ancianos, porque solo ellos pueden quedarse durante horas mirando la lluvia por la ventana sin sentir una pizca de angustia. Al contrario de nosotros, que juzgamos la vida como una colección de acontecimientos, días de los que incluso podríamos redactar un informe si alguien nos lo pidiera. ¿Qué son los diarios de vida sino aburridos documentales sobre nuestro miedo al aburrimiento? No hablo de ese género inquietante que son los diarios de escritor, no. Hablo de los diarios de vida comunes y corrientes, aquellos cuyas páginas comienzan con la frase: querido diario, a propósito, se preguntaría Rodrigo Fresán, ¿por qué será que todos le dicen querido a algo tan detestable como un diario? Porque tenemos miedo. Miedo de que el tiempo pase sin que lo hayamos estrujado como limones sobre el mariscal de los días. Miedo de que el asombro y el aburrimiento nos saquen a cucharadas la experiencia, aunque el asombro y el aburrimiento sean precisamente las experiencias que con mayor facilidad se adhieren en nuestra memoria. Por eso creo yo, quienes llevan diarios de vida los adulan y los tratan como perritos chocos. A pesar de que un diario es más bien un cancerbero, un Rottweiler que vigila nuestra gestión eficiente del tiempo y las circunstancias. Raúl Ruiz, cuando le preguntan cualquier cosa, suele hablar del aburrimiento. Todo su cine, según él, se explica por el aburrimiento. Yo diría más, habría una tasa indecible de suicidios si el género humano estuviera privado de aburrirse. En otras palabras, si el asombro nos salva de la monotonía, de la fealdad y, en fin, de la vida misma, el aburrimiento nos salva de la muerte, pues nos obliga, como en el poema de Mallarmé, a pensar que la carne es triste, que los libros también, y que por eso debemos viajar y escuchar canciones de marineros. Leonardo Sangüesa, 31 de mayo del año 2004. Halcón, del álbum Riptide, y el último tema que escucharemos de este disco antes de seguir adelante con esta cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues que tenemos los días lunes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM y en directo desde Barcelona los lunes de 4 a 6, ¿no? Programa que se repite el miércoles de madrugada de 1 a 3 y el domingo en horario de sobremesa de 2 a 4 de la tarde. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. De ahí viene el título de este, o el nombre de este programa, ya que lo hacemos en directo los lunes de 4 a 6. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta tiene su cita con este programa los sábados, la noche de los sábados a partir de las 22 horas. La Radio Neta, Valparaíso, Chile, 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. Sábados a partir de las 22 horas y se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Halcón y este magnífico, magnífico tema de Nash y Kurt Weill, Speak Low. Lowe. Este cuarteto liderado por el saxofonista Al Conn, magníficamente acompañado por esta sección rítmica holandesa, conformada por el señor Rein de Graaf al piano, Koos Seriese al contrabajo, Erik Inneke a la batería, del álbum Riftide, del álbum Timeless Record, grabado el 6 de junio de 1987 en el estudio 44 en Münster, Holanda. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com, con un chat interno, ya lo saben. Teníamos en primer lugar a Karma, que nos comentó un par de cosas, pero seguramente como está atareada, porque este es su horario laboral, está aquí en muy cerca de Barcelona, de momento no ha contestado más, sé que está escuchando el programa, y tenemos desde hace muy poquitos minutos a Jay desde Santiago de Chile escuchándonos y nos ha saludado a través del chat interno del mail, no solo jazz@gmail.com. Yo le decía que aquí estoy en el estudio de Contrabanda pasando calor en este primer día de un posible tórrido agosto veraniego de este año 2011, y ella me contesta: uy, dice, aquí todo lo contrario, nieve y frío en todo Chile y en el norte, que es el desierto, y esto no es porque sea Chile, es el desierto más árido del mundo, en realidad, nevado, cosa total y absolutamente inusual. Por lo tanto, me imagino que esta primavera, producto de esta nieve y de esta agua que al derretirse hará que el desierto en primavera, yo creo que va a ser un jardín precioso con estas flores pequeñitas que hay en el desierto de Atacama en Chile. Será muy bonita la primavera en el desierto de Atacama en Chile. Bien, saludos Jay desde el estudio de Contrabanda FM. Noctámbulos Bona tarda, bona nit en Valparaíso, la Radioneta. el sonido inconfundible de la trompeta del señor Miles Davis, de este disco, Ascensor para el Cadalso, que es la banda sonora de una magnífica película. Esta banda sonora se grabó en directo con Miles Davis viendo la proyección de la película. Bueno, se la proyectaban en una pantalla, y él con su grupo, que eran Miles a la trompeta, Parnell Villain al saxo tenor, René Urtreger al piano, Pierre Michelot al contrabajo y Kenny Clark a la batería, pues iban grabando los temas a medida que iban pasando las secuencias de la película. Bien. Ascensor para el Cadalso. Miles Davis. Y otra crónica de Leonardo Sanhueza, de el libro Agua Perra. Y lo titula con un sonido onomatopéyico, que es cuando hacemos silencio como shh. No logro encontrarle la justificación al prestigio que tiene el silencio, el cual es considerado de forma unánime un portador de felicidad o de no sé qué estados de gracia, por lo que valdría la pena invocarlo como a los fantasmas de los seres queridos que ya no están junto a nosotros. El prestigio del silencio es en realidad una usurpación, un secuestro del prestigio bien ganado de la quietud, porque el silencio en sí mismo es horroroso, abismante, espeso y mareador, a menos, por cierto, que uno sea practicante de alguna religión oriental llena de ecos y musiquillas de esferas. Miles Davis dijo por ahí que el mayor ruido que existe es el silencio. No creo que haya estado refiriéndose a su trompeta asordinada o a su música leve, fría y nocturna, sino al silencio monstruoso que nos habita y que un disco como Kind of Blue trata de acallar o al menos domesticar, diciéndole shh al infierno, como en el célebre retrato en el que el mismo Miles aparece haciendo el gesto del silencio con el dedo índice cruzado sobre los labios. Hay otra foto tomada durante las grabaciones de la banda sonora para la película Ascensor para el Cadalso, donde Miles toca su trompeta mientras la hermosísima Jeanne Moreau, con sus labios granates entreabiertos y el pelo recogido con una mano, apoya su oreja sensualmente contra la sordina como si estuviera escuchando un sueño del ave del paraíso. Mi memoria de corto plazo está cada día más deteriorada, pero la de largo plazo, no, creo que comencé mal. Mi memoria de corto plazo está cada día más deteriorada, pero la de largo plazo es como el vino, o quién sabe, como el vinagre. A oscuras, en su cava, los rostros y los paisajes y las palabras han ido adquiriendo una nitidez compleja, es decir, un ruido, el mayor de todos, que es el silencio. Los recuerdos son amables, pero también odiables, porque nos acarician, pero luego no se nos despegan. Al contrario, se endurecen como un chicle debajo de la mesa cotidiana. Allí, el silencio es un griterío insoportable al que uno se vuelve adicto, porque a pesar de todo existe una unidad o un simulacro de unidad, y porque el silencio es también una especie de cordel, un grueso cable de torsión en el que se abrazan retorcidos los alambritos de la memoria, la historia y la imaginación. Un puente colgante entre dos orillas que parecían separadas para siempre. Ya no hay dónde ir, y más allá no se distingue ya un profeta de un tribuno. El despertador en el silencio hace tic-tac, como si fuera a explotar la casa en 10 minutos. Esos versos fueron escritos por Joseph Brodsky, pero hace un rato, cuando me acordé de ellos, pensé por un instante que los había escrito yo, lo que por cierto me produjo un gran orgullo, y estuve a punto de felicitarme tontamente, haciéndoles caso a las averías de la memoria. Al final, ¿a quién le importa Joseph Brodsky? Lo único que cuenta es el bullicio, la bullanga que le da al silencio la categoría de un dios inalcanzable. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Mi fiel gotera golpea en el lavaplatos. Afuera, como si nada ocurriese, los chincoles y los zorzales hacen su jam session matinal, ahogados en el tráfico y en el caldo veraniego. Y más allá, no se distingue ya un profeta de un tribuno. Leonardo Sanhueza, 6 de febrero del año 2006. Miles Davis, de el disco Kind of Blue, y un clásico, Blue in Green. Thank you. Señor Miles Davis, Blue in Green, del álbum Kind of Blue, una pieza imprescindible de toda fonoteca de jazz. Estamos ya en la última media hora de programa de este primer lunes de agosto veraniego del año 2011. Miles Davis, y de Miles a otro trompetista norteamericano, el señor Chet Baker. Aquí tenemos a Chet en su época italiana, 1964, Roma, Italia, con una sección rítmica de Italia, excepto el guitarrista, que me parece que era belga. Este señor era belga. Chet Baker la trompeta, Glauco Massetti al saxo alto, Franco Serri al contrabajo, Gianni Cazzola a la batería y a la guitarra René Thomas. Y dice Plus Unknown Flutist, un flautista desconocido. Vamos a escuchar en primer lugar un tema original del pianista y compositor Dave Brubeck, In Your Own Sweet Way, el señor Chet Baker, de este álbum grabado en Italia y que salió editado por el sello West Wind con el título de Stella by Starlight. Pero el tema que vamos a escuchar ahora es este de Dave Brubeck, In Your Own Sweet Way, Chet Baker. Original de del señor Dave Brubeck. Continuamos una crónica más del señor Leonardo Sanhueza, chileno, del libro Agua Perla. Y como estamos con Chet Baker, pues qué mejor que continuar con él, ¿verdad? Todavía sigue sonando de fondo. La crónica de Leonardo Sanhueza. Tócala de nuevo, Chet. De las 900 páginas que demora su magnífico libro, El Jazz, Joachim Behrendt le dedica apenas 17 líneas al trompetista Chet Baker. Más exactamente, le dedica 17 líneas y dos palabras viudas. Tan ahorrativa mención de uno de los músicos que yo más quiero me produce naturalmente una frustración enorme. Behrendt, que es una especie de Harold Bloom del jazz, estima que una parte importante de mis gustos musicales no vale más que 17 líneas y dos palabras viudas. Pero eso no significa que en su concisión Behrendt haya sido injusto con el trompetista más dulce de la historia. Después de Miles, ningún trompetista ha captado el fenómeno de la soledad y de la tristeza tan emotivamente como Chet Baker. Cada nota que tocaba era como un adiós a un buen amigo. A menudo parecía que no tocaba la trompeta, sino que la cantaba. Volví a revisar aquellas 17 líneas y las dos palabras viudas mientras escuchaba el disco Deep in a Dream, en cuya carátula se lee que Chet Baker fue el chico dorado del jazz, un trompetista conocido en los años 50 por sonar a caramelo, por su rostro hermoso y atractivo y por su mirada tan enigmática como la de Mona Lisa. ¿Cómo ha cambiado en 50 años nuestra percepción acerca de la dulzura? Mientras que en su tiempo Chet Baker fue considerado afeminado, adjetivo cruel para un jazzman, y se morían por él las chicas lindas y los homosexuales, hoy ha llegado a constituirse en todo un símbolo de la decadencia sensual y de la valoración existencial de la melancolía. Su rostro de ángel, su voz de terciopelo y su trompeta crepuscular, en lugar de llevarnos al revenido y mofletudo romanticismo norteamericano de los años 50, nos recuerdan que Chet, el niño lindo, era la tristeza encarnada y un monigote de su soledad. Y sobre todo, nos recuerdan que pronto quedaría sin un diente en la boca, apaleado hasta el asco por quienes más amaron el jazz, los Tellers de Heroína. Tocado o cantada por Chet Baker, My Funny Valentine es la canción más triste que conozco, porque es una verdadera canción de amor, es decir, una canción que solo puede escucharse en una habitación vacía, de preferencia en invierno, mientras llueve y el frío se cuela por todos lados. De hecho, en lo que va recorrido de esta crónica, ya la he escuchado 15 o más veces, ya hasta que me sale un lagrimón. Entre tanto, el retrato angelical de Chet Baker, que aparece en las carátulas de todos sus discos, como pidiendo explicaciones a la existencia, me mira y yo no sé qué decirle. ¿Acaso, Chet, se la vi? Pero no te olvides de tocar una y otra vez My Funny Valentine hasta que se acabe el mundo. Por cierto, siempre cabe la posibilidad de cambiar la melancolía por un disco de Dizzy Gillespie y después salir a la calle con el alma sacudiéndose entre las costillas como un taladro sobre el pavimento. A fin de cuentas, la alegría y la melancolía se parecen bastante, y aunque una es roja como la sangre roja y la otra azul como la sangre azul, estoy comenzando a sospechar que son el mismo y terrible milagro. Un chispazo, diría Rosamel del Valle, para regalárselo a aquel que cree que todo ha desaparecido. Leonardo Sangüesa, 16 de agosto del año 2004. Thank you. Chet Baker y esta versión instrumental de My Funny Valentine en este disco Stella by Starlight, grabado en Italia, en Roma concretamente, en el año 1964. Bueno, y estamos ya al final. Un tema de la Barcelona Jazz Orchestra con el músico Phil Woods, de este álbum Our Man Benny. Tocan temas originales de el señor Benny Carter, saxofonista y compositor. Vamos a escuchar un tema que lleva por título Souvenir, la Barcelona Jazz Orchestra, y de invitado el saxofonista, el saxo alto, Phil Woods. la Barcelona Jazz Orchestra, con un invitado de lujo, el saxofonista Phil Woods, de este álbum Our Man Benny, un homenaje al saxofonista y compositor Benny Carter. Y con él llegamos al final del programa. Noctámbulas y noctámbulos. Duke Ellington nos da la entrada al programa, el inicio, y también nos marca el final del programa después de 2 horas de jazz, blues, rhythm and blues. Hoy lo hemos dedicado a unas cuantas cantantes, a Al Conn de su álbum Riptide, a Miles Davis, Ascensor para el Cadalso, Kind of Blue, Chet Baker, y a estas crónicas de el poeta y escritor chileno Leonardo Sanhueza, recogidas en este libro Agua Perra. Selección musical, a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Todas y todos invitados para una nueva cita el próximo lunes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM, en estrictísimo directo desde Barcelona. Programa que se repite el miércoles de 1 a 3 de la madrugada y el domingo en horario de sobremesa de 2 a 4 de la tarde. Barcelona 91.4, frecuencia modulada online con la página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los sábados a partir de las 22 horas. Por lo tanto, para las noctámbulas y noctámbulos del puerto, bonanit, buenas noches. La Radio Neta en Valparaíso, 88.9, frecuencia modulada, online con la página web www.laradioneta.cl. Sábados a partir de las 22 horas, programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. El podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Hasta el próximo lunes o la próxima oportunidad. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde.